Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Contento. Sí, a ver el motivo de la alegría. El motivo tiene que ver con que el proyecto de los chicos que presentaron ayer en el Aprender, que en realidad lo vienen trabajando desde el Parlamento. Hola, ¿nos escuchás, María Teresa? Uy, me parece que... Haya resultado del trabajo del proyecto ganador y ahora se puede implementar. Ah, y decías que lo vienen trabajando del otro programa, del Parlamento Juvenil. Claro, los chicos lo presentaron en el Parlamento Juvenil, que tiene una dinámica. La característica que tienen este tipo de programas es que uno, el Parlamento es como una réplica del trabajo en la Cámara de Diputados, y en el caso de el Aprender, es como una réplica del trabajo que hace el Ejecutivo y el Gabinete. Claro. Y bueno, nosotros lo presentamos en el Parlamento hace 15 días, creo que fue el 16 de agosto, y bueno, en ese momento también los chicos pasaron a la instancia final, pero bueno, nos quedamos ahí, que casi lo habíamos ganado, y bueno, se pudo concretar ahora en el Aprender. ¿De qué se trata el proyecto que decís que ya vienen laburando con esto? Sí, mira, en realidad el origen tuvo con otro colegio y les pareció la propuesta de... Estamos teniendo problema con la comunicación que se corta, va y Bueno, viene. es una campaña de concientización en contra del abuso en las infancias y las adolescencias. Claro. Esa sería la temática principal. ¿Y cómo surgió la idea de encarar este proyecto? Creo que el detonante o el desencadenante de pensar de trabajar es fueron por un lado el caso de por el impacto que tuvo en la sociedad tanto pampeana como nacional de Lucio Dupuy. Y por otro lado surge a partir de una situación también que se dio en la localidad de Victorica, que fue de público conocimiento en relación a un caso de abuso, y que dada las características que tuvo en sí la implementación o de la condena, generó como un malestar social, y a raíz de eso surgen organizaciones como Rumen, que después establece vínculos con la red de infancias robadas. Y bueno, y comenzar a trabajar y pensar en, más allá de un caso particular, en cómo hacer para trabajar en contra de esta temática y comenzar a hablar. ¿Y esto se va a poder implementar? ¿Cómo es el funcionamiento de Aprender a Gobernar? ¿Se pone en Mira, práctica? eso sí se pone en práctica. Ah, La mira. idea es el monto total, el monto total de lo que ellos nos dan. Vos tuviste que presentar, o sea, uno presenta todo una propuesta y un proyecto, y tenés que comenzar a hacer los pasos o el cronograma que habías establecido. Claro. ¿Y esta campaña dónde va a ser eje? Digo, ¿en las instituciones educativas, en la comunidad en general? ¿Con qué La idea es característica? que podamos implementarlo, o sea, el punto de partida fue que los chicos fueran agentes multiplicadores. Digamos, abierto a la, primero pensar en en lo que es la comunidad en general. Ahí justo llegó una de las chicas, que participó del proyecto. Es pensado hacia jóvenes y el resto de la comunidad, y esto de que por medio de los jóvenes podamos llegar a las familias. Bien. Esto se relaciona con la educación sexual integral. Hay una ley que debe aplicarse en todas las escuelas de nuestra provincia, en todas las escuelas de nuestro país. ¿Cómo impactó eso en la generación justamente de este tipo de contenidos? Mira, tiene mucho que ver. A nosotros por ahí lo que planteaban los estudiantes, incluso si uno lo piensa y está muy también asociado a lo que fue el caso de Lucio, en las instituciones teníamos una guía de orientación en cuanto a intervención, ya desde los docentes, digamos, y las instituciones Claro. educativas en general en relación a esta temática. Pero además tiene que ver con este tipo de actividades que... Sí, es transversal. O sea, yo, por ejemplo, no estoy vinculada con este tipo digamos, de mi espacio curricular, con el tipo de dinámicas, pero que lo podemos trabajar en cualquier área. Entonces, yo creo que nos atraviesan, son problemáticas actuales que nos atraviesan como sociedad y por lo tanto a trabajar y a hablar en el aula. Y está buenísimo que se decida poner sobre la mesa este tipo de temáticas, ¿no? Porque hay que hablar. Si uno no conoce, si no sabe cómo manejarse, si no sabemos, no. Digamos, yo creo que esto de poner en palabras y comenzar a conversar sobre las temáticas hacen de que no las naturalicemos. María Teresa, ¿quién llegó ahí? ¿Candela o Agustina? Agustina. ¿Agustina? Agustina pudo venir porque, sí, nos te paso con ella. Dale. Hola, buen día. Hola, buen día. Agustina Gatica sos. Sí, sí. Bueno, una de las que presentó el proyecto junto a Candela Álvarez y Tiago Canelli. A ver, Agustina, bueno, contanos qué sensaciones tenés después de haber ganado el Aprender a Gobernar. Mirá, todavía no sé, como que no caigo. ¿Estás contenta? Es como que al proyecto este ya lo habíamos presentado en el Parlamento y habíamos estado muy cerca de poder ganarlo. Por poquito, y bueno, no nos rendimos y lo presentamos ahora en el Aprender, y bueno, se nos dio. Y nada, muy feliz por poder ganarlo y poder cumplir ese proyecto, que la verdad que es muy lindo. Agustina, ¿cómo surgió la idea entre ustedes? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, ¿cómo fue el proceso? Se le ocurrió más que nada a Marita, nuestra profesora. Sí. Bueno, y nosotros ahí fuimos tirándole más ideas para poder armarlo. Está bien. ¿Y lo vienen trabajando desde cuándo? ¿Ya desde el año pasado o fue este año el que comenzaron? No, este año. Este año. Sí. Está bien. Bueno, y la idea es que se implemente a partir de ahora. Sí. Que se implemente. Y cuando hablan de campaña de concientización, ¿en eje en qué va a tener la campaña? Digo, ¿van a salir qué, con afiches en los medios? ¿Van a hacer charlas? ¿A qué apuntan? Sí, vamos a hacer charlas, folletos, y bueno, vamos a tratar de ¿cómo es que se le dice? Ponerlo en las redes sociales y además de los talleres para los niños y niñas y adolescentes. ¿Y esto de la problemática del abuso en las infancias y adolescencias, ¿es charla entre ustedes? No digo cotidiana, pero ¿son temas que tratan cuando se reúnen? Sí. A veces sí y a veces no, pero sí. Bien. Bueno, Agustina, te agradecemos estos minutos y ojalá bueno se pueda implementar pronto esto. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que tengas buen día. Y gracias a Teresa. Bueno, de nada. Y muchas gracias por difundir este tipo de información que tanto bien nos hacen como escuela, como sociedad, y que estas iniciativas que tienen como protagonistas a los jóvenes se conozcan.